Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa este día martes 24 de noviembre y nuestro programa 203 de lo que va el año 2015. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy, amigas, amigos, yo pienso que ya en breves momentos estará con nosotros Vicky Robalino, Victoria Robalino, esta destacadísima violinista ecuatoriana, parte integrante de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por hoy, miren ustedes, prestando sus servicios también en el Ministerio de Cultura en este fabuloso proyecto de recuperación de, inclusive, descensos de las orquestas infanto-juveniles del Ecuador. Iniciamos nuestro programa con una gran voz de la peruana Lucha Reyes, toda una leyenda en el Perú, ¿no? Y Lucha Reyes, bueno, falleció bastante joven ella. Y miren ustedes, no importa el tiempo que ha pasado, sin embargo, su voz, su energía, pues sigue vigente en Perú y en América Latina. Bien, estamos ya próximos a iniciar las fiestas de Quito. En muchos sectores, pues ya se habla de fiesta, ya se habla de que Quito está celebrando sus fiestas. Faltan unos días todavía, sin embargo, no está por demás nuestra sugerencia de tener un poquito cuidado, ¿no?, esos días, o incrementar un poco el cuidado, nuestra seguridad esos días. Seguridad en nuestras casas, en nuestros negocios, en los buses. Puesto que ciertamente, pues cuando hay fiesta, cuando hay algarabía, y si aumentamos a eso unas cuantas copas, pues los amigos de lo ajeno realmente hacen feria, ¿no? Entonces, no provoquemos, no les demos gusto en ese sentido. Y claro, celebremos lo que tengamos que celebrar, disfrutemos la familia, disfrutemos los amigos, pero hagámoslo con prudencia, hagámoslo con cariño, hagámoslo con respeto, para que ciertamente no haya saldos negros ni rojos después de las fiestas. Bueno, las nueve de la mañana con 6 minutos. Ustedes saben que en Juntémonos de la Casa hay una variedad de temas a tratar que nos interesan y que les interesan sin duda a ustedes. Un plan de alimentación mediterránea puede proteger su salud, pero ¿de qué se trata esto, no? Y bueno, hay, la verdad es que ahora, hoy por hoy, pues, la dieta mediterránea es una estrella con respecto a la salud. Pareciera que todas las semanas los investigadores publican noticias sobre beneficios de tal o cual alimento, pero sobre todo de esta dieta. Y miren, ustedes ya en Estados Unidos adoptan masivamente este plan de alimentación. Y se dice que tiene aprobación científica. El vínculo entre la forma de comer en el Mediterráneo y la salud pasó prácticamente desapercibido hasta fines de la década de los 50, cuando el fisiólogo Ansel Keys, PhD, inició su histórico estudio de casi 12.000 hombres de edad media en 7 países. ¿Saben en qué consistía esta investigación? Bueno, para empezar tendría que contarles que esta investigación duró muchas décadas, varias décadas, y entre otras conclusiones, reportó que la gente del Mediterráneo, particularmente quienes viven en la isla griega de Creta, tenían un bajo índice de enfermedades del corazón, por ejemplo. El mundo científico tomó nota de este resultado. Desde entonces, muchos investigadores se han esforzado por estudiar todas las maneras en este patrón alimentario mediterráneo. Por eso esta dieta se llama dieta mediterránea. Y se sabe realmente que después de consumir esta dieta, los efectos en la salud de las personas cambian para bien. Hay efectos positivos. Se ha descubierto que reduce el riesgo de enfermedades del corazón, presión alta, excesivo colesterol, es decir, colesterol malo, ¿no?, de baja densidad, ataques de corazón, derrames, diabetes tipo 2, en fin. Esa forma de comer protege entonces de enfermedades crónicas, problemas de memoria e inclusive cierto tipo de cáncer. Ahora, preguntaremos todos, ¿pero qué? ¿En qué consiste esta dieta mediterránea? ¿Qué lleva la dieta mediterránea? Bueno, comer al estilo mediterráneo significa poner énfasis, escuchemos bien esto, poner mucha atención y priorizar vegetales, priorizar frutas, granos integrales, menestras y legumbres, nueces y semillas, hierbas y especias, aceite de oliva. Estos alimentos, amigas, amigos, son básicos, son clave en la mayoría de las comidas del Mediterráneo, de donde estamos hablando, y permiten mucha variedad. Los frutos del mar son un aspecto importante de la dieta, pero, pues de ninguna manera son necesariamente parte de cada comida siempre, en todos los días de la semana. Basta una cena, tal vez, una merienda, como llamamos nosotros, un desayuno con pescado. A lo mejor, ¿no? Dos veces por semana. Los huevos, el queso, el yogur con poca grasa se comen con moderación. Y la carne y los dulces solo se comen en cantidades pequeñas y de vez en cuando. Dígale adiós al azúcar. Al menos, dígale adiós al azúcar en la cantidad que los quiteños, los ecuatorianos, comemos. Realmente es impresionante. Endulzamos una tacita de café con dos cucharadas soperas, ¿no?, de azúcar. Cuidado con el azúcar, ¿no? Porque el azúcar luego, pues, ¿qué pasa? Se convierte en grasa también. Y en esa grasa mala, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea, ¿por qué es eficaz? Porque simplemente sustituye la grasa saturada de la carne roja, por ejemplo, la mantequilla, los alimentos fritos, el pan, ¿no?, gluten. Y la sustituye por grasas buenas para el corazón. Por ejemplo, el aceite de oliva es una maravilla para la salud. Las grasas poliinsaturadas, por ejemplo, las nueces, el pescado, ambas reducen el riesgo de enfermedades coronarias. El vino tinto, bueno, el vino tinto hablamos una que otra vez, ¿no?, una copita, no hablamos por botellas. El vino tinto, que muchas veces miramos en la mesa, pero tampoco es indispensable en la dieta. Una que otra vez podría ser. Posiblemente desempeñe también un papel importante. Entonces, ha sido vinculado con una mejor salud del corazón cuando se bebe con moderación, por supuesto. Se indica que los hombres no beban más de dos tragos al día y las mujeres no más de uno. Es más, este tipo de dieta tradicional mediterránea evita los alimentos procesados o envasados, a los que se les añade grasa, sal, azúcar y que son poco saludables. El plan alimentario permite entonces mucha variedad. Por ejemplo, no es necesario que los granos integrales se limiten a productos de trigo integral y avena. El trigo seco, triturado, el farro, la polenta y la quinoa, que en realidad es una semilla, son nutritivos y pueden darles un toque interesante a todas nuestras comidas. ¿Quiere vivir más sano? ¿Quiere vivir con menos peso? ¿Quiere vivir con más salud? Comamos sano. Los vegetales, las legumbres, los cereales. Y fíjense ustedes, si nos ponemos realmente, ponemos en balanza esto con la economía y otro tipo de alimentos que solemos consumir, estos, los naturales, los buenos, los saludables, inclusive son menos caros. Así es que eso, sumado a una caminadita por ahí en las tardes, en la mañanita, a lo mejor da muy buenos resultados. 9:14 a.m, amigas, amigos. Escuchábamos a Lucha Reyes con el tema Regresa, ¿no? Y decíamos que Lucha Reyes, pues, una leyenda realmente peruana. Ahora vamos a escuchar del grupo ecuatoriano con la voz de doña Patricia Ramex. Pedro Canoero, este es un tema de doña Teresa Parodi. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un puente sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón esperanza se deriva sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro canoero, te mecí llegar lejos de la costa cuando te dormí. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecí llegar lejos de la costa cuando te dormí. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Bien, amigas y amigos, este año 2015 ciertamente que Un Lugar Sin Límites ha tenido una aceptación formidable. Y esto con el apoyo de instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como el municipio de Quito inclusive, cosa que hace algunos años cuando inició habría sido improbable. Nos alegra muchísimo esto. Ya está abierta, por cierto, la convocatoria, está las puertas abiertas para la 14ª edición de Lugar Sin Límites, del Festival Internacional de Cine LGBT, del 17 al 27 de noviembre del año 2016, International Film Festival. Este es ya, realmente se abrieron las puertas para el próximo año. Ahora, en el año 2015, amigas, amigos, realmente decíamos, con películas como El viaje de Carla, como En el cuerpo equivocado, Imaginarios indoptables, Cuestión de amor, Juntos y revueltos, Se puso lindo Tres Lagos, en fin, una cantidad de cintas, de películas, cortometrajes, documentales también, han marcado una diferencia, ¿no?, en los años anteriores, y por eso es que nos permitimos decir que ha ido de más a más. Ahora, con una agenda de actividades absolutamente generosa, diríamos así, hasta el día viernes 20 de noviembre concluyó este festival, 11 días de historias que no siempre se cuentan, ¿no? Y así también titularon su editorial Freddy Alfaro Reyes, que fue el director y ha sido el director de este festival desde sus inicios. Por años, nos dice Freddy, hemos presenciado la lucha de diversos sectores sociales por ganar la aceptación y el respeto a su diversidad, pero a pesar de esa incansable labor, la dificultad para aceptar y respetar lo diferente sigue siendo una triste realidad en la sociedad ecuatoriana homófoba y llena de contradicciones. La temática y personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, aún seguimos siendo tabú, sinónimo de lacra social. Muchas veces no somos tratados con equidad en instituciones públicas ni privadas y más bien se nos niegan nuestros derechos. Y sigue Freddy Alfaro y nos dice, hemos constatado que la igualdad legal no es sinónimo de igualdad social. Un claro ejemplo es el reconocimiento que nuestra Constitución hace sobre la diversidad de género y orientación sexual, pero estos derechos no se ven plasmados en la práctica diaria, por lo que se ha hecho necesario contar con espacios para desmontar estigmas que han permanecido inmóviles, inamovibles, por mucho tiempo. Cuestionarlos, desmitificar costumbres y etiquetas negativas hacia las personas LGBTI. Este festival, amigas, amigos, este Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, desde su primera edición en el año 2002, ha transgredido los criterios formales de la cultura y el activismo con un espíritu alegre e innovador. la gran pantalla y las diversas actividades artísticas se han transformado en nuestro grito de libertad, contando historias que no siempre se cuentan. Las historias de violencia siempre son silenciadas, generando espacios que promueven la cultura de la no discriminación, que nos invita a reflexionar y a cuestionarnos sobre el respeto y la aceptación de la diversidad social. Sabemos que no es una tarea fácil, aún queda mucho por hacer en nuestro país para que se respete la diversidad de género y el derecho a la autodeterminación. Pero también estamos convencidos que a través del arte y la cultura aportamos con nuestro granito de arena en la erradicación de costumbres y tradiciones obsoletas que han frenado el desarrollo del país por años. Por todo esto y por mucho más, este festival seguirá y de hecho está abierta la convocatoria a la 14.º Festival de Cine Internacional LGBTI. 9:20, amigas, amigos, y vamos con más música. Qué lástima, estamos esperando la Victoria Robalino, se había comprometido con nosotros para la mañana de hoy, quizás esté ya en un momento más con nosotros. Vamos a escuchar a otra de las grandes, Eva Young, con el grupo Inti Illimani, Valparaíso.

te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Yo quiero agradecer realmente la delicadeza, la atención de Patricio Robalino, de Vicky Robalino. Se han puesto en contacto con nosotros y sí, realmente hay una... ¿Qué se diría? Hay una confusión entre el día y la hora y hay que dar la cara, se dice, ¿no? Creo que la confusión fue... la propicié yo. Quiero pedir disculpas a Vicky. Hay alguna confusión en la hora, el día, en fin... acá teníamos puesto nuestra pauta, otra hora, otro día. En fin, son cosas que también pasan, son cosas que también pasan. Como doña Vicky Robalino es una mujer con, ¿qué diría yo?, con tremenda responsabilidad, una gran artista, una gran profesional, pues ha tenido la delicadeza de llamarnos y de decirnos, miren, yo estoy trabajando, pero ahora voy para allá. Y entonces en unos minutos la tendremos acá nuestra querida amiga Vicky Robalino. Y repito, mil gracias y disculpas si la equivocación nació desde acá, ¿verdad? Bueno, amigas, amigos, yo quiero contarles algo. La Casa de la Cultura, como siempre, con sus puertas abiertas, con mucha, pero mucha actividad... Hay un grupo de seres humanos al interior de esta grandiosa institución, la primera institución cultural del país. Para muchos artistas, la Casa de la Cultura, pues, es un poco su casa, donde los vio nacer, crecer, ¿no? Realmente desarrollarse. Y acá hay una cantidad de eventos de los que nosotros queremos que ustedes sean parte también. Quiero comentarles... Hay una en la sala de exposiciones Víctor Mideros, en la avenida 6 de diciembre y Patria, hasta el jueves 31 de diciembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana les invita a todas, a todos, a la presentación de la exposición El Presente del Pasado, del taller de restauración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta exposición se realiza en la sala de los museos, ubicada en el edificio de Los Espejos. Por otro lado... Ya viene la quinta feria artesanal, arte, diseño y tradición. Esto será en el área de la mujer, Nela Martínez, el sábado 5 de diciembre hasta el día domingo 6 de diciembre a las 10 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el área de la mujer, Nela Martínez, invitan a la quinta feria artesanal, arte, diseño y tradición. Esta feria contará con la participación de artesanos independientes, quienes ofrecen al público la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creados desde la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Esto en el área de la mujer, pues si usted quiere un poco más de información, puede llamar al 22-21-006, extensión 140. El concierto de Pueblo Nuevo en el lobby bajo del Teatro Nacional, el jueves 26 de noviembre a las 20 horas. Pues esto con entrada libre, entrada gratuita. Hay algo de Andrés Cepeda, Mi Ciudad, Mil Ciudades Tour, lugar Teatro Ágora. Bueno, esto es pues con la responsabilidad realmente de empresarios independientes. Usted puede comprar sus tickets en Ticket Show. Rock Miñahui, esta es la décima octava edición de Rock Miñahui. Se presenta Mortal Decisión, No Token, de Casualties, Igor y Casa, Narcosis, Curare, Bonito Turium. En el Parque del Arbolito, el día domingo 6 de diciembre, desde las 10 de la mañana. Entonces, este evento contará con la presencia de los grupos también pues que habíamos indicado y habrán algunos voluntarios. Responsable de esta actividad, Los Perros Callejeros, nuestro querido Héctor Cisneros. La canción de Mario Benedetti, musicalizado. La Casa de la Juventud. Esto es hoy, martes 24, a las 18 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro La Canción Mario Benedetti, musicalizado con Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino. La obra será presentada por el escritor Ramiro Caiza. El evento se realizará en la Casa de la Juventud, calle García Moreno y Sucre. Este es un encuentro realmente que cada año tiene mayor magnitud, mayor peso, el 12º Encuentro de Mujeres en Escena. En la Sala Mandrágora, este día martes 24 de noviembre hasta el 26 de noviembre, jueves 26 de noviembre a las 7:30 en la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigos, invita al 12º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2015, una convivencia fraterna para mirar el oficio, el movimiento escénico liderado por mujeres artistas del Ecuador. Sala Mandrágora, en los bajos del Museo de Arte Contemporáneo. Y pues, por otro lado, igualmente tenemos la obra Pluma de Ángel. Esto es en el Teatro Universitario, el día jueves 26 a las 17:30, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, el Teatro Ensayo, invitan a la presentación de la obra Pluma de Ángel, con su director, Antonio Ordóñez. Bueno, queremos nosotros, y bueno, con esto vamos a acabar un poco de agenda, luego volvemos con más. La Chispa y la Sal Quiteña, amigas y amigos, Teatro Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, el día sábado 28 de noviembre a las 20 horas. Igualmente, una invitación de la Casa de la Cultura a ver la obra La Chispa y la Sal Quiteña, que es un Peluconas Light. Es un evento de música, de comedia. Contará con la participación del charanguista Manolo Criollo. Entradas en Ticket Show. Bueno, nos vamos a la música, Andrés. Este día martes. Y cómo no escuchar a Patricia González, esta guayaquileña igualmente que tanto ha subrayado y ha privilegiado el nombre de Ecuador fuera y dentro de él. Ahí está, Patricia González. Tarde vine a saber lo que te iba a querer, y hoy tu imagen en mí no la puedo borrar. Cuando tú me querías, cuando amor me pedías, no te quise escuchar. Ahora vengo yo a ver lo triste que es perder un amor de verdad. Y anoche que te he visto con un nuevo querer, comprendí que el pasado ya nunca iba a volver. Tu cariño no es mío y yo debo olvidarte. Hoy que ya te perdí, mi amor, es para ti tarde. Tarde vine a saber. Cuando amor me pedías, no te quise escuchar. Ahora vengo yo a ver lo triste que es perder un amor de verdad. Y anoche que te he visto con un nuevo querer, comprendí que el pasado ya nunca iba a volver. Tu cariño no es mío y yo debo olvidarte. Hoy que ya te perdí, mi amor es para ti tarde. Tarde vine a saber, tarde vine a saber, tarde vine a saber. Amigas y amigos, no pueden ustedes perderse el día sábado 12 de diciembre y el día domingo, domingo 13 de diciembre. La Casa de la Cultura igualmente nos invita a todas, a todos, a la presentación de la obra Generación Invisible. Esta obra es una obra de grabación colectiva bajo la dirección de Irina Gamayunova y Paloma Sad. Sin embargo, de ello han habido algunas propuestas en una conversación que ya habíamos compartido con ustedes. Irina Gamayunova señalaba que la verdad es que ese colectivo posee tantos talentos, tantas capacidades, que pues se recibieron una cantidad de proyectos, una cantidad de ideas, y de ellas se tamizaron y se sacó lo mejor. Gente adolescente, gente joven, haciendo realmente o poniendo en escena su propia realidad, ¿no? Entonces, esta obra, como ya lo había dicho, Generación Invisible, en algunos casos la ruptura, la generacional, las ausencias, las incomprensiones, los excesos, en fin, todo esto aquí, una obra hecha de jóvenes para jóvenes. Bien, el día de mañana miércoles, vamos a hablar sobre El Diván. La Maga Producciones presenta igualmente en estas fechas esta producción teatral. Luego queremos comentarles que igual Manuel Armijos, compositor ecuatoriano, estará con nosotros viernes 27 y nuestro segmento de alquimia. Bueno, había dicho ya, venía Vicky y ya llegó. Yo quiero agradecerle muchísimo este corre-corre. Y como lo señalé hace unos minutos, sí, hubo un malentendido lamentable, pero la profesionalismo, la calidad de Vicky hace que nada le detenga. Y ya está acá con nosotros, Vicky querida. Buenos días, gracias. Disculpas, no te tengo preocupes. Que pedirlo. No, con mucho días. Gusto. Gracias a ti por la invitación. Como siempre, tú tan linda con las actividades que hago individualmente y en este caso como representante del Ministerio de Cultura. Por un lado, nos ha dado mucha alegría, Vicky, saber que estás ahora colaborando en el Ministerio de Cultura, estás trabajando con ellos, pero nosotros te asumimos y sabemos que eres parte de la camerata de la Casa de la Cultura y pues nos llena de orgullo eso, sabemos de tu calidad profesional y pues esperamos que pronto ya regreses a lo que mejor haces, que es ser una música, ¿no? Sí, ya extraño el violín y siempre que estamos en contacto con los chicos de la camerata, pues estamos pendientes del momento en que pueda yo volver a integrar la camerata. Cuéntanos qué estás haciendo en el ministerio. Bueno, a partir del mes de septiembre es que el maestro Jorge Oviedo, que es director de Artes Musicales del Ministerio, me pidió que les ayudara con la organización de las agrupaciones infanto-juveniles, porque si bien han hecho actividades, han tenido proyectos importantes del Ministerio, estaban un poco olvidadas, un poco aisladas de todo el proceso. Y Jorge piensa que es importante que se destaque las actividades de estas agrupaciones porque son el futuro pues de las principales agrupaciones que tendrá el país, sinfónico, corales y en este caso también de tradición ancestral. Entonces es por eso que me llamó, para que le ayudara con la organización de esta parte de la cultura. Así que lo primero que yo planteé hacer es un censo para saber cuántas agrupaciones existen en todo el país, qué tipo de agrupaciones son, y tener un registro actualizado en el ministerio, porque existía ya un registro hecho en el 2011, pero actualmente hay agrupaciones que ya no existen y muchas agrupaciones nuevas. Entonces, esa fue la primera propuesta que hice y que me aceptaron enseguida, y he tenido el apoyo incondicional de parte de Jorge y de parte de la subsecretaria, que le encantó el proyecto y que dio luz verde. Qué bueno que sea así, pero un censo implica un tiempo, implica además un trabajo muy minucioso, ¿no? Realmente, con lupa, para sí. No dejar de lado a nadie. Claro, debe haber una cantidad de chicos involucrados realmente en una banda, deben estar haciendo música. ¿Cómo dar con ellos a lo largo y ancho de nuestro país? Es increíble realmente conocer todas las agrupaciones que hay. Es difícil porque en esta parte estoy solo yo encargada, y yo tengo que hacer desde el formulario para hacer el censo hasta ir a visitar a las agrupaciones, llenar el censo con cada uno y después tabular todos los resultados. Entonces es un trabajo súper fuerte y largo. Así que de ahí sale el otro proyecto que plantea, que también está ahorita desarrollándose, que es la creación de una página web para las agrupaciones. Esta página pertenece al ministerio y será manejada por gente del ministerio, pero tendrá la responsabilidad de publicar información de estas agrupaciones y para estas agrupaciones. Entonces, mi idea es que este formulario del censo esté en la página web, y todas las agrupaciones que no se hayan registrado hasta el día de hoy o hasta el día del cierre de las tabulaciones puedan registrarse en todo el año, porque es imposible llegar a ellos, a todos ellos, ¿no? Entonces, con el acceso vía internet que todo el mundo tiene, pueden registrarse en este censo llenando el formulario. Ahora, hay una fecha, digamos, dentro de este proyecto, de este plan, que me parece maravilloso, puesto que de esa forma yo creo que se podrían plantear luego proyectos, ¿no? Proyectos que vayan realmente hilvanando unos con otros, ¿no? Digo yo, hacer una orquesta infanto-juvenil, imagínate, a nivel nacional, sería un orgullo para Ecuador, ¿no? Yo tengo la suerte, la fortuna de haber salido de un proceso así, de un proceso donde partimos de las orquestas infantiles, guiados por maestros adultos o jóvenes, y uno va creciendo y se convierte en el maestro de otros niños. Entonces he tenido la oportunidad de participar en estas orquestas o en orquestas ampliadas donde se juntan gente de todos los países. He estado en orquestas de unas 500 personas. Imagínate, y es una experiencia inolvidable, pues, ¿no? Entonces, claro, esa es mi idea, que partiendo de los resultados del censo, nosotros podamos organizar proyectos para el próximo año. Como este año ya está casi terminándose. Así es, ya lo concluimos. Y es muy difícil conseguir presupuestos para diciembre para hacer alguna actividad. Lo que yo planteo es actividades para el próximo año. Entonces, están planteados proyectos de capacitación, proyectos de intercambio, proyectos de conciertos, bueno, y una serie de cosas que tenemos que ir encaminando para que se puedan desarrollar. Y bueno, hablando de tu campo profesional, ¿no? Como violinista, ¿no hay la oportunidad de juntar estas dos actividades, lo que haces ahora en el ministerio y tu actividad musical? Al principio me resultó muy difícil porque si bien uno dice, bueno, paso sentado 8 horas trabajando, puedes después hacer cualquier cosa, ¿no? Pero la cabeza termina cansadísima. Así es. Entonces yo llegaba a la casa a las 6 temprano para mí, pero a veces me quedaba dormida y ya no avanzaba. Ahora como que ya me estoy acostumbrando y he vuelto ya a hacer música. Estoy actualmente estoy tocando con el ensamble Intempore. Estamos haciendo un proyecto de un trío también con los mismos chicos del ensamble. Estoy trabajando con mis alumnos, con el grupo de niños del Centro Cultural Huasipungo, que tienen su ensamble pequeñito, los más chiquitos, con eso. Entonces, estoy como retomando también mi actividad con el violín, con la música, y obviamente no voy a dejar, no puedo dejar. Sería una pérdida enorme para nuestro país, ciertamente. No pienso dejar tampoco. Qué bien, Vicky. Ahora, ya viene diciembre, normalmente hay una cantidad de actividades en todo lado. ¿Qué han pensado hacer tal vez con Quishuar, tal vez con el Centro Cultural Huasipungo? Me imagino que hay actividades pendientes, ¿no? Sí, tenemos planificado 2 conciertos con el ensamble Quishuar. Uno para el domingo 13 de diciembre en la iglesia de Conocoto, vamos a hacer el concierto navideño. El siguiente domingo, me parece que es domingo 20, tenemos planificado hacer una visita, si es que es posible, a un pueblito, el pueblito de donde viene mi papi, que es San Miguelito de Píllaro, ahí a las afueras de Ambato. Todos los años el Centro Cultural Huasipungo ha hecho esfuerzos por conseguir caramelos, por conseguir ropas, víveres, lo que sea, y poder llevar hacia ese pueblito. Entonces, esta vez queremos ir con el ensamble para presentar un concierto y entregar las donaciones que hayamos recibido hasta ese día. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Nos alegra mucho saber de lo que está pasando con el trabajo de Victoria Robalino. Como decíamos al inicio, sí, un poco nos preocupó y lamentamos que ya no le veíamos con la frecuencia acostumbrada acá en la Casa de la Cultura. Ella es parte activa, parte importante de la camerata de la Casa de la Cultura. Pero miren ustedes realmente el trabajo que ella está realizando, su aporte, igualmente es valioso en el Ministerio de Cultura. Y eso, sin duda alguna, va a tener una repercusión, una trascendencia a nivel nacional, Vicky. Eso esperamos, porque si bien ha habido buenas intenciones de mucha gente por proponer proyectos y cosas, no ha habido la continuidad que se necesita para que se vean resultados. Entonces, ahorita estamos empezando con esta organización de las agrupaciones infanto-juveniles y personalmente espero que se pueda continuar el próximo año y que tengamos un apoyo más fuerte para que los niños y los jóvenes que actualmente están haciendo un trabajo casi particular sientan la protección del Estado, sientan la protección del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que estamos para servirles, estamos para ellos. Vicky, si bien es cierto, pueden haber proyectos maravillosos, pero sabemos también que sin dinero es poco lo que se puede avanzar. Es muy difícil. ¿Hay hay un comprometimiento en ese sentido? ¿Va a haber el dinero para el proyecto? Lo que yo propongo ahora es, con el resultado del censo, presentar al mismo tiempo los proyectos para el próximo año. Con eso, tener una justificación y algo que soporte, claro, que la aprobación de un buen presupuesto para las agrupaciones. Y yo creo que eso es fácil, porque las agrupaciones, las pocas que he podido visitar y que he tenido la oportunidad de escuchar, me han dejado una sensación muy grande de una esperanza de tener un proyecto como el de Venezuela, de tener un proyecto de niños, de jóvenes, y en los coros igual. O sea, tengo fe que vamos a conseguir un buen presupuesto y una buena participación dentro de la cultura y dentro del ministerio. Amigas, amigos, esta mañana hemos conversado con Victoria Robalino. Ella está, como ustedes han escuchado, prestando sus servicios, colaborando, trabajando con el Ministerio de Cultura en este censo realmente importantísimo, ¿no? Con las orquestas, con las bandas, con las agrupaciones infanto-juveniles de nuestro país. Esperamos nosotros que ciertamente esto tenga su trascendencia y vaya para largo. Todos ustedes, amigas, amigos, yo sé que estarán de acuerdo que queremos realmente una representación importante, ¿no? Una orquesta, como decía Vicky, 500 chicos, imagínense ustedes, embajadores del Ecuador, ya es hora realmente que se tome la posta, pero con calidad, con uh-huh. orden, con organización, ¿no? Uh-huh. Porque talento y ganas hay, de los niños, de los jóvenes, de los chicos que están en los coros, y de parte del ministerio les debo decir que yo me siento muy bien respaldada, tanto por el director de artes musicales, el maestro Jorge Oviedo, y por su equipo, que ven a este proyecto como algo muy importante y que yo creo que vamos a trabajar muy bien para el próximo año, poder lograr cosas positivas y cosas muy importantes para la cultura. Vicky, yo te agradezco tu tiempo, agradezco que hayas tenido la gentileza de llegar acá al programa y te deseamos mucho éxito, sabemos de tus capacidades y sabemos que eres un aporte ciertamente importante para la cultura musical de este país. Muchas gracias, Bachita. Un abrazo siempre. Se nos acabó el tiempo. Andresito Viracocha, gracias a usted. Buenos días, señoras, señoras. El día de mañana a las 9 nos encontramos aquí. Juntémonos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.